Señor, tú me conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me tienes. Nuestro mundo está cambiando tan rápidamente que casi todos los días hay noticias de mucho interés para todos. Realmente vivimos en tiempos emocionantes. Con mucha frecuencia hay descubrimientos en diferentes campos de investigación y eventos de gran trascendencia que literalmente están transformando nuestra forma de vida. Pero nunca habrá acontecimientos tan trascendentales como los que se vieron en una pequeña región del Medio Oriente cerca del río Jordán hace casi 2000 años. Si hubieran tenido los medios de comunicación que nosotros tenemos hoy día, todos los reporteros se habrían hecho presentes para tener la información de última hora para sus respectivas publicaciones o transmisiones. De hecho, algo estaba sucediendo que estremecería no solamente las regiones de Judea y Galilea, sino todo el mundo, y no solamente por algunos pocos meses, sino por cientos de años, llegando con su poderosa influencia hasta nuestros días modernos. No fue el principio de ninguna guerra. No se estableció ningún nuevo sistema político. No se emitió ningún decreto de libertad ni de reforma social. ¿Qué evento tendría tanta importancia para todo el mundo de todas las épocas? Sencillamente, el Hijo de Dios fue presentado al mundo. Hacía algunos días ya que un hombre llamado Juan se había levantado con el anuncio del acercamiento del reino de los cielos. Ahora debemos entender que los judíos habían estado esperando la venida de su rey por cientos de años. Su último profeta, Malaquías, había repetido la promesa anunciada por muchos diferentes profetas de Israel antes que él. Él también habló de la venida de un precursor del Mesías, es decir, del rey de Israel. Pero las últimas palabras de Malaquías fueron escritas hacía ya como 400 años, y hasta el momento nada había sucedido. Pero de repente, del desierto vino este hombre, vestido de pelo de camello, que comía langostas y miel silvestre, anunciando que el reino de Dios se había acercado. Y a los que escuchaban su anuncio, les aconsejó que se arrepintieran, que cambiaran su modo de vivir para poder entrar en el reino. Les bautizaba en agua para que recibieran el perdón de sus pecados. Pero ahora, Juan había comenzado a hablar de otra persona, del rey mismo, y por fin llegó el momento de su presentación al mundo. Juan sabía que venía, pero no estaba seguro de su identidad hasta un día cuando bautizaba y se cumplió la señal que Dios le había dado para conocer al Cristo. ¡Qué gozo ha de haber llenado su corazón! ¡Con qué emoción ha de haber declarado: este es el Hijo de Dios! Leamos juntos lo que la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículos 29 al 34. Tenga en mente que el día anterior los líderes religiosos de Israel habían enviado a algunos sacerdotes y levitas a Juan para preguntarle acerca de su propia identidad y misión. Pero el énfasis de la respuesta de Juan fue que no deberían fijarse en él, sino en aquel que viene después de él, pero que es antes de él, uno de quien Juan no se consideraba digno ni de ser su siervo. Luego la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículos 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El testimonio de Juan el Bautista en este párrafo acerca de Jesús reveló tres maravillosas verdades acerca de él que componen la noticia más grande de toda la historia del mundo. Primero, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Esto quiere decir que Jesús traía la solución al problema más grande y más antiguo de la humanidad, el problema del pecado. Desde los días de Adán y Eva, el pecado se había extendido sobre todos los hombres como una plaga incurable. Por causa del pecado de Adán y Eva, la muerte física y todo el sufrimiento que conocemos en esta vida habían entrado en la experiencia humana. Por causa de sus pecados, los hombres perdieron la comunión con Dios. Los sacrificios establecidos bajo la ley de Moisés no tenían ningún poder para quitar en forma definitiva los pecados del pueblo, y nadie era capaz de vivir una vida perfecta. Nadie hacía suficientes buenas obras para lograr su propia salvación, mucho menos para salvar a otro. El testimonio de Juan es que Jesús resuelve todos estos problemas, porque Él viene para quitar por completo los pecados de todos los hombres de la raza que sean. Ya no sería necesario fingir la santidad, como hacían los fariseos y escribas de aquel tiempo, y como hacen muchas personas de nuestro tiempo. En Jesús, Dios ha hecho provisión para quitar los pecados de todo el mundo, porque Jesús iba a sufrir por todos como el Cordero de Dios. Dios mismo había decidido proveer lo que ningún hombre podía proveer, un sacrificio adecuado para borrar todos los pecados del mundo. Uno que podría sufrir por los demás para que ellos encontraran la paz y la salvación en él. Qué interesante que a pesar de los muchos años que han pasado y los muchos avances en nuestra sociedad moderna, nosotros tenemos la misma necesidad que aquellos. Qué maravilloso que el mismo Jesús sigue ofreciendo su vida perfecta como el sacrificio dado una vez para siempre que elimina nuestros pecados y quita por completo la culpa de nuestras almas. Gracias a Dios por el Cordero que fue inmolado para quitar mis pecados y los suyos. Conciencia limpia es nuestra en Cristo. En segundo lugar, Juan declaró, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. La identificación de Jesús como el Cristo en el momento de su bautismo en agua con el descenso del Espíritu Santo en forma de una paloma fue de gran significado, no solamente para Juan y los pocos hombres que estuvieron presentes en aquel día, sino para todos aquellos que sirven a Dios. Antes de la venida de Jesús, el Espíritu Santo de Dios había sido muy activo en el pueblo de Dios de vez en cuando, y en ciertos individuos solamente, especialmente los líderes y profetas del pueblo. Pero después de la muerte y ascensión de Cristo, cuando Él derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el Espíritu fue hecho disponible como don de Dios para todos aquellos que hacen la voluntad de Cristo Jesús. El bautismo en el Espíritu Santo sucedió solamente una vez en el día de Pentecostés. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 2 en su propia Biblia cuando tiene tiempo. Hechos capítulo 2. Pero así como recibimos el perdón de nuestros pecados por la sangre de Jesús, que fue derramada una sola vez, también recibimos la bendición del Espíritu de Dios que fue derramado una sola vez. Ambas cosas sucedieron una sola vez para siempre. Es decir, que nosotros hasta el día de hoy recibimos los beneficios de estos eventos únicos en la historia del mundo. La sangre de Jesús todavía nos limpia del pecado y el Espíritu de Dios todavía viene a nuestros corazones cuando obedecemos a Dios. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si usted quiere la bendición del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que derramó el Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés, tiene que hacer lo que el apóstol Pedro enseña en este texto: arrepentirse y bautizarse, es decir, ser sumergido en agua para perdón de los pecados que ha cometido, y Cristo le quitará sus pecados y le dará el don del Espíritu Santo, el cual vendrá a morar en su corazón. Usted se convertirá en templo del Espíritu Santo de Dios. Aunque parece increíble, esto es exactamente lo que Juan estaba anunciando por primera vez hace casi 2000 años, y el poder de esta verdad vive hasta el día de hoy para usted y para mí. Tenemos aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, anunció Juan, y luego lo identificó también como aquel que bautiza con el Espíritu Santo. El último punto en el testimonio de Juan fue: este es el Hijo de Dios. ¿Quién más podría hacer realidad tales cosas? No hay hombre, ni ángel, ni ninguna otra criatura que podría servir como un sacrificio aceptable por los pecados del mundo. Dios mismo tenía que hacerlo. Así que Dios se hizo hombre. El Verbo fue hecho carne y nació de la Virgen María, el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Quién más podría enviar el Espíritu Santo a sus discípulos? Esto no es cualquier hombre. No es un simple profeta de Dios. No es, como algunos religiosos de nuestro tiempo enseñan, la más grande criatura de Dios. Es el Hijo de Dios. Es de la misma naturaleza divina que su Padre. Es Dios en la carne, Dios con nosotros. Esta era la única manera que tan grandes cosas podían suceder. Para algo tan grande como la salvación del hombre, se necesitó de alguien tan grande como Dios mismo, y solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, podía hacerlo. «Mire quién viene», clamó Juan. El que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios, el que elimina el problema de la mala conciencia, el que limpia la conciencia, el que limpia el corazón, el que resuelve este problema que viene con nosotros desde el tiempo de Adán y Eva, él quita los pecados nuestros. Y además es aquel que bautiza con el Espíritu Santo, aquel que fue prometido por los profetas antiguos, aquel que viene a traer el Espíritu a todo el pueblo de Dios, no solamente a algunos de los grandes líderes, sino a todos nosotros. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es el Hijo de Dios. Mire quién viene. Mire cómo lo recibieron, mi amigo, con una cruz. ¿Cómo le recibirá usted? Veniste a salvarme. Veniste a salvarme. Nunca dejaste salvarme. Salvarme, veniste a salvarme.